La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy tenemos el tema inhibiciones y complejos. Y bueno, está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente por acá pudimos pasar por la caseta. Y también se encuentra el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Un gusto estar de nuevo por acá. Les doy los teléfonos en cabina para que participe con nosotros. Es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también puede dejar sus participaciones en la página de La Voladora, que es www.lavoladora.net, y el Facebook de La Voladora Radio. Ahora sí, el tema de inhibiciones y complejos, ¿no? Les decía ahí un poco que es... algo que cotidianamente utilizamos, estos términos de inhibición y complejo, ¿no? Decimos, no, bueno, tengo complejo de inferioridad o tengo complejo de superioridad o a veces me inhibo ante tales circunstancias, ¿no? Y el tema es complejo, lo decía, porque cuando uno empieza a meterse en esta cuestión de estudiarlo, surgen un campo así de complejo para entender estas dos... estos dos términos, ¿no? Entonces, bueno, algo que retomaba de Freud, él nos dice que para acerca de la inhibición, lo que podía decir es que son dos limitaciones de las funciones yoicas, sea por precaución o conciencia, o por un empobrecimiento de energía. Y lo citaba porque, bueno, de repente la gente dice, ¿por qué quiero hablar en público y cada vez que estoy frente al público no puedo decirlo? O quiero decirle a la chica que me gusta que me gusta, y no puedo, ¿no? Se ve como un impedimento, pero ¿qué hay de fondo en ese impedimento? Creo que podemos empezar a tomar estos dos elementos de nuestro título, justamente esclareciendo una diferencia, primero, entre esos dos conceptos que refieren a vivencias, pero también en relación con el concepto mismo a su propio interior, podríamos decir. Freud, desde aquellos tiempos, batalló mucho con la idea de los contenidos al respecto de qué es un complejo. Él mismo, desde aquellos años, señalaba cómo en el ámbito incluso psicoanalítico, pero por lo que el propio discurso psicoanalítico estaba produciendo ya, el término complejo se llevaba a una distorsión, a una trivialización de lo que de fondo quería decir. De tal manera que entonces este término empezó a circular de manera generalizada en la población médica en aquel tiempo, en la población en general, para hacer mención de dificultades con las que los sujetos podrían estarse topando en la vida psíquica, ajá, en su vida emocional, en su relación con los otros. Pero Freud aquí justamente apunta a que hablar de los complejos, hablar de un complejo, no se refiere a una cuestión conductual, no se refiere a una cuestión incluso de un malestar en lo emocional, sino que se refiere a una síntesis, dice él, se trata de una síntesis descriptiva de hechos psicológicos. En tanto que síntesis descriptiva, entonces lo que constituye un complejo es una serie de conceptos, una serie de construcciones teóricas que tratan de explicar un evento de lo psíquico. Uh-huh. no es la conducta misma, no es la dificultad misma, sino la serie de elementos teóricos que, articulados en una propuesta lógica, van a dar cuenta de cómo es que se lleva a cabo una cierta manifestación de lo psíquico. Dicho de otra forma también, es un contenido a través del cual se miden las fuerzas anímicas del individuo, pero el complejo no es en sí mismo una fuerza. La fuerza para la constitución de un complejo, de la explicación de un evento psíquico a partir de la organización de definiciones, de conceptos, está dado por algo que tiene que ver justamente con no la teorización al respecto de esa manifestación, sino de la fuerza de lo que hace un empuje para que esas diversas manifestaciones se vayan presentando de la manera en la que después se manifiestan en la clínica. Es muy interesante porque pareciera que este significante, si lo pudiéramos analizar desde ahí, del complejo, queda sentado, ¿no? Que tiene muchos significados, ¿no? Y cada quien le ha atribuido el que mejor le acomoda, desde la cuestión de lo complicado, la complicación que puede tener un cierto fenómeno, hasta esta síntesis, un complejo, un conjunto de conceptos que se amalgaman de cierta forma para dar cuenta de algo que ocurre en la vida psíquica. Es muy interesante porque Lacan, en sus inicios, en la tesis del escrito de la familia, él decía que el complejo era la clave del desarrollo y la psicopatología, y entendía al complejo como un factor de la cultura, ¿no? Opuesto al instinto. ¿Cómo desde este primer desarrollo que Lacan va planteando podemos encontrar la referencia hacia el otro, ¿no? ¿Cómo finalmente es el factor del lenguaje insertándose en la vida del sujeto? ¿Cómo lo va determinando, ¿no? Estas elaboraciones que nos presentan Freud y Lacan justamente tratan, hacen ese esfuerzo constante de poder quitar de la cuestión imaginaria lo que compete a los móviles de la vida psíquica, para poder dar cuenta de que no se trata solamente de conducta, pero justamente podríamos decir la trivialización, la vulgarización en términos de que es un concepto, una idea que pasa a un manejo generalizado para hacer referencia a esas vicisitudes, ¿no? Con las que el sujeto se topa, que el sujeto vive justamente en ese encuentro con el otro, ¿no? Pero sí, justamente la trivialización es esta forma de decir: estoy acomplejado, es que fulanito está acomplejado, como si eso fuera ya la explicación misma de un evento, ¿sí? Pero una explicación así, en términos fenomenológicos, en términos imaginarios, en términos de un sentido común, ahí donde se observa algo que falla, ¿no? Entonces, tomando estas otras consideraciones de Freud y de Lacan, podemos decir que el término de estar acomplejado más bien apuntaría a cómo un sujeto, a una persona, puede vivirse sometida a sus propias formas de satisfacción, a sus propias formas de haber construido la relación con el otro. Sometido a las representaciones de expresión que él mismo ha vivido como consistentes, pero que justamente lo que provoca el malestar es que esa consistencia es solamente imaginaria, ¿no? Hay permanentemente la demostración para el sujeto de que todo eso que se ha construido, como se dice en psicoanálisis, como el fantasma, es decir, la explicación, el ordenamiento, buscar la unidad de la existencia, es solamente, digamos, una teoría, ¿no? una teoría que quizá en el decir alcanza a tener cierta lógica, pero esa misma lógica se fractura por la propia inserción de palabras que no alcanzan realmente a encontrar esa unidad. ¿Y cómo finalmente podemos encontrar este enlace en los conceptos que dan título al programa del día de hoy, ¿no? Porque se parte de la idea entonces de que si una persona está inhibida, entonces automáticamente la convierte en acomplejada de algo. Cuando en realidad, desde el discurso analítico, desde la práctica analítica, pueden tener dos vertientes diferentes, ¿no? La inhibición, haciendo referencia a algo muy específico en relación con el cuerpo y con la angustia, y el complejo, haciendo referencia a cómo se van estableciendo las relaciones en el encuentro con los otros. Sí, en esas relaciones que precisamente van a echar luz al respecto de cómo las estructuró la persona, de cómo fue la lógica a partir de la cual fue colocando las piezas que conforman su existencia y cómo él queda jugado de lleno en esa colocación de las piezas, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos justamente la articulación, podríamos decir la articulación que nos señala que no siempre hay esa conformidad entre un término y el otro. Sí, puede haber una experiencia de estar detenido frente a algo sin que eso pueda representar desde los términos más, podríamos decir, estrictos al respecto del complejo, lo que un complejo efectivamente sería. Entonces, creo que lo que puede guiarnos mucho más en el programa ahora será abordar de manera más amplia la cuestión de la inhibición, que esa sí es justamente una de las operaciones que ocurren en la vida psíquica, y ya después viene la manifestación en la conducta, en las emociones, en las formas de relación con el lenguaje, ¿no? Sí, es cuando trataba de investigar todo esto, es que desde la psicología, la cuestión conductual, no se hace esta diferencia, por ejemplo, ¿no? Y al contrario, así como, bueno, claro, hay inhibiciones o complejos, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, entonces hay como pasos para superarlos, ¿no? O desde las inhibiciones, como esta cuestión de analizar a los animalitos, por si ya no come este animal, ¿no? Entonces vamos a darle ciertas descargas eléctricas a la parte del cerebro que decimos que ahí están funcionando las neuronas, para ver si hay en esta inhibición se puede quitar y que empiece a comer, ¿no? Todo esto en animales para probarlo después también con las personas, ¿no? Sin tomar en cuenta todo esto que ustedes acaban de explicar que tiene que ver con el cuerpo, con la angustia, con la relación con el otro, ¿no? Entonces, bueno, sí, esta es la pregunta, ¿qué es una inhibición y qué es un complejo? Y cómo entender estas inhibiciones que desde lo social o desde el discurso médico, psicológico, hay que curarlas, ¿no? Hay que curarlas, hay que quitarlas, cuando también desde el psicoanálisis es una defensa, ¿no? Es muy interesante la propia historia y los usos que se hace del concepto de inhibición, ¿no? Inhibir, que viene de inhibere, que significa retener, suspender, detener, impedir o retener algo. Desde los términos legales, se podría entender como decretar que un juez no intervenga o prosiga en el conocimiento de un tema determinado sobre el cual él podría tener una decisión. Desde la medicina, se podría entender como la suspensión de una actividad específica del organismo. Y desde la lingüística, como excluirse de un asunto o abstenerse de intervenir en él, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con esto que el doctor Ignacio está señalando. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales.

8-48-87. Y también el Instituto Internacional de Idiomas invita a cursar, bueno, cuenta con profesorado especializado en enseñanza de idiomas, así como con la metodología más moderna apoyada en prácticas por computadora. Nuestro interés está centrado en dar un servicio a la comunidad de Amecameca, adultos, jóvenes y niños, y a las poblaciones cercanas, entendiendo a la necesidad de poder comunicarse con personas de otros países en su relación de trabajo, amistad o incluso familiar. Somos la única institución de la región especializada en impartir cursos a niños a partir de 4 años en inglés, italiano y francés. Nuestros grupos son reducidos, máximo 10 alumnos, garantizando una enseñanza personalizada. Están ubicados en la avenida Fray Martín de Valencia, número 24, aquí en Amecameca. El teléfono es el 97-848-87, su correo electrónico es instinalidiomas@prodigy.net.mx. Así que si usted le interesa aprender un idioma, acuda al Instituto Internacional de los Idiomas. Hecha esta invitación, ahora sí continuamos. Antes del corte, el doctor Ignacio nos habló un poco de estos campos, el médico, el lingüístico, el del derecho. El del derecho, en términos a la relación de, no, con respecto a la inhibición, ¿no? Uh-huh. Y cómo cada uno, bueno, tiene que ver con una detención, un límite, ¿no? Y bueno. Pero no solamente esta cuestión de la detención, porque en esa misma detención me parece que lo que podemos, o si podemos hacer una lectura, es una lectura del dinamismo de ir en contracorriente, es decir, en contra de la actividad. Hay ahí una dinámica. No podemos hablar de una detención absoluta de la energía, porque finalmente, como tú lo mencionabas hace un momento, Irene, es la cuestión de la inhibición como defensa, la defensa ante esa actividad. Por eso podemos decir que en la inhibición hay un desplazamiento del sentido activo al pasivo. Sí, creo que esto nos permite hacer justamente ese anudamiento, considerando ahora sí la forma en la que se utiliza el término de acomplejado, ¿no? O sea, para dar un valor a esa manera en la que la población trata de decir algo al respecto de un malestar, ¿no? Entonces, esta condición de acomplejado, como esa posposición de un funcionamiento, ¿sí? Vamos a partir de esta cuestión de funcionamiento, aunque el doctor Ignacio ha avanzado ya en términos de cómo es la dinámica psíquica, ¿no? Decimos una inhibición, un detenimiento, una suspensión, que no es paralización, sino una alteración de un funcionamiento. Pero aquí es justamente cuando el psicoanálisis hace una incidencia de las más fuertes en relación con la concepción del sujeto como organismo. El sujeto no es organismo. Entonces, ¿qué es eso de una función suspendida? ¿Qué es eso de una función pospuesta? ¿Qué es eso de una función? ¿Sí? Para que entonces podamos empezar a entender por qué el psicoanálisis viene a cuestionar el concepto de que el sujeto era un organismo antiguamente, ¿no? Antes del psicoanálisis parecía que el sujeto era eso, era un organismo en funciones. Entonces, cuando la cuestión del malestar aparece, nos viene a dar señal de que el organismo no es más ese ente biológico, ya no es eso que pueda ser capturado por las ciencias naturales, sino que justamente el funcionamiento ya no se refiere a una cuestión de operación orgánica, ya no se refiere a considerar a la persona como un conjunto de órganos funcionando bajo una armonía siempre estable, digamos, ¿no? Sino que justamente es poder dar cuenta de cómo ese organismo, a partir de la inserción de la palabra, es tomado ya como un territorio erotizado, es decir, un territorio al que se le han hecho atribuciones psíquicas y que entonces van a servir justamente, ese territorio va a servir como la primera herramienta para hacer visible eso que ya no funciona más. En ese sentido podemos hacer el viraje entonces del organismo al cuerpo, porque el cuerpo sería ese organismo atravesado por la palabra. En ese sentido podemos decir también que el cuerpo se convierte entonces en una idea encarnada, en donde finalmente las funciones jerarquizan partes del cuerpo y crean relaciones de subordinación entre ellas, ¿no? Y entonces la cabeza sirve para pensar, el corazón sirve para sentir algún tipo de afecto, los órganos sexuales sirven para establecer una relación sexual de placer, ¿no? Y entonces le vamos dando una atribución particular y jerárquica a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y entonces el razonamiento versus el instinto, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces en esa dicotomía antiguamente no podría explicarse por qué si estos funcionamientos tenían esa particularidad, esa división, además funciones tan específicamente definidas, ¿cómo era que, por ejemplo, alguien que se encontraba, que se encontrara expuesto a la presión de dirigirse a un auditorio, podría entonces empezar a tener taquicardia, a tener sudoración en las manos, a tener un enrojecimiento en la cara, si el órgano por sí mismo y en el conjunto con los otros órganos había un buen funcionamiento? Es decir, no era cuestión del órgano. Entonces, ¿cuál era ese otro influjo que justamente hacía esa alteración en el funcionamiento orgánico? Entonces, ¿cómo la cuestión de la vida psíquica hace una incidencia, hace una alteración en ese organismo para convertirlo en otra cosa y entonces dejar claro para el propio sujeto hasta un cierto punto cómo toma el cuerpo para poder hablar de lo angustiado de ese instante? Y habría aquí entonces que hacer la insistencia, ¿no? No hablamos más de ese funcionamiento orgánico, y entonces hay un momento en el que Freud dice, bueno, empieza a tratar de dar cuenta de otras formas de funciones, las funciones psíquicas. Y entonces hace todo el planteamiento al respecto de las distintas instancias que participan en la manifestación psíquica, en la construcción psíquica, y habla del yo, del ello, del superyo, habla del consciente, inconsciente, preconsciente, es decir, todas estas formulaciones que a él le permiten avanzar en esa explicación de por qué el cuerpo ha dejado de ser eso que se concebía perfecto para entonces ser tomado por lo psíquico, y posteriormente con Lacan, cómo eso psíquico tiene la imbrincación profunda con respecto a el arribo al lenguaje, ¿no? Cómo la cultura va a poner ahí el punto, podríamos decir casi de origen, al respecto de lo psíquico. Y cómo cuando estructura estas instancias psíquicas, llega a esta conclusión de que, bueno, entonces la inhibición es un proceso exclusivo a nivel del yo, ¿no? Es hacer renunciar al yo de funciones que le angustian para evitar síntomas o fantasmas. O podríamos decirlo en algún momento también, supone un trastorno en la relación del sujeto con el otro y con el saber al mismo tiempo, ¿no? Es no saber qué hacer con su goce o frente al goce que habita ese cuerpo, ¿no? Sí, y es que desde esta concepción freudiana lo que podemos localizar, y que además lo podemos localizar porque los pacientes, los analizantes lo refieren así en la clínica, es decir, ¿en qué momento podrían denominarse a ellos mismos como acomplejados? Justamente desde esta consideración de que hay un yo en funciones, podemos entonces también desde la producción freudiana saber que para ese yo hay una construcción al respecto de un ideal, al respecto de ese yo que tendría que estar completo y que tendría que mostrarse siempre sin falla. Un yo que no tendría por qué pasar por vivencias de insuficiencia que no tendría por qué pasar por experiencias de angustia. Entonces, en ese empuje del yo a considerarse en esa completud, no hará recurso de una simbolización para eso, y por eso es tan característico, digamos, de la inhibición, que justamente el cuerpo sea tomado para esa expresión, ¿sí? Porque la lengua, porque la palabra no alcanza a contener esa angustia, no alcanza ni siquiera a localizar de dónde puede estar originándose, ¿no? Entonces tenemos aquí, en esa manifestación de los pacientes en la clínica, cómo el estado de sentirse acomplejado tiene mucho que ver con una construcción previa de que yo debería ser de esta determinada forma, como yo lo espero. Lo que soy tendría que coincidir uno a uno con lo que yo creo que soy. Si eso fuera así, entonces no habría problema justamente en la exposición a las situaciones que provocan una tensión. Si realmente se tratara de un yo completo, de un yo como instancia, podríamos decir redonda, circular, ¿no?, de una sola cualidad, entonces no habría esa dificultad. Estaría cumpliéndose el ideal tal y como el yo se lo plantea, pero el yo también tiene una convivencia con otra instancia que tiene que ver muy fuertemente con lo inconsciente, ¿sí?, con el ello, para manejarnos en ese mismo registro de instancias, ¿sí? Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 36 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que es el 97 8 52 52, el teléfono para mensaje de texto, que es el 55 34 17 57 73, y el Facebook de La Voladora Radio, para que usted participe con nosotros. Y bueno, tenemos una invitación. El Ayuntamiento de Amecameca, la Segunda Regiduría y Tlapalcali invitan a la conferencia A Tomar la Capital Poblana, Amecameca y el Ataque Zapatista a la Ciudad de Puebla, impartida por Moroni Spencer Hernández de Olarte, este día 11 de julio a las 17:30 horas. El lugar es el auditorio del Centro Activo e Interactivo de la Juventud, antes Casa de la Cultura, en el Centro Histórico de Amecameca. Bueno, está la invitación para que usted participe en esa conferencia. Y también tenemos una invitación de Neuróticos Anónimos. El tercer distrito, Providencia de Amor, está ubicado en Insurgentes número 36, en Amecameca, Estado de México. Las sesiones son los lunes y sábados de 6 a 7:30. Así que bueno, si usted quiere participar, está esta invitación para Neuróticos Anónimos. Ahora sí, regresando con nuestro tema, Edna, hablabas esta parte antes del corte, cómo participa el yo y el inconsciente con este ideal de cumplir pues lo que tenemos así como ideal. ¿Por qué no tengo que ser de esta forma, ¿no? Hay un ideal al que hay que ser y entonces tengo que cumplir con eso, pero eso nunca se consigue. Pues justamente aquí es donde podemos remitirnos a algo que curiosamente Freud desde su trabajo denominó como el complejo de castración, ¿no? Ahí vamos a insertar el término de complejo justamente para hablar no del malestar expresado en la conducta, sino cuál es el devenir de la estructuración psíquica del propio sujeto para que entonces prevalezca para siempre la experiencia de que hubo la pérdida de algo, de tal forma que entonces incluso insistiendo el yo en esa conformación ideal, habrá la vivencia permanente de que algo sigue sin funcionar. Pero ahora sí podríamos decir en términos de la conciencia, en términos incluso conductuales, los sujetos apuestan a que puede llegar el momento en el que esa falla, el momento en el que esa pérdida sea saldada. Podríamos entonces decir que el término de acomplejado vendría a hacer cierta referencia a esa experiencia de que algo se ha perdido y que se falla permanentemente, de que hay una alteración constante, pero a partir de esto que venimos explicando, vemos cómo esa alteración justamente tiene que ver con una defensa frente a aquello que falló una vez. Dice Freud, frente a aquello que se perdió, frente a aquello que ya no se puede encontrar nuevamente, y dice Lacan, un malestar frente a aquello que nunca existió, pero que se insiste en decir que pudo haber estado ahí sin haber aparecido más, sin haber aparecido jamás, ¿no? Simplemente la creencia de que hubo un momento en el que el yo estaba verdaderamente unificado. Y podemos entrar entonces en la oposición de el yo ideal y el ideal del yo, ¿no? Este yo ideal como ese tiempo mítico, ¿no? Donde finalmente el sujeto, y más bien el individuo, se vivía como completo, en ese estado de completud, donde no había esa falta, y el ideal del yo, ¿no? Como ese esfuerzo por encontrar en nosotros eso que podría venir a completarlo, ese objeto perdido que podría venir a revivir esa experiencia de satisfacción absoluta en donde no hay espacio para la falta. Claro, y como vemos que las funciones psíquicas no van a llegar a ese punto, entonces podríamos dar un paso más diciendo que al respecto de la inhibición, lo que queda, la experiencia que se puede nombrar también ahí es de una impotencia, ¿no? La impotencia del yo para poder constituir nuevamente su unificación. Una impotencia que también ya después los pacientes pueden verbalizar en la sesión al respecto de cómo es que yo me esfuerzo tanto en presentarme frente a los otros de una sola pieza y me falla porque mi cuerpo viene a develarles a los otros lo que realmente soy, ¿no? Entonces, esa preocupación enorme, el gran sufrimiento que hay al respecto de por qué no puedo hacer que mi cuerpo funcione en consonancia con esa construcción psíquica que tengo de mí, en consonancia con lo que yo creo ser, ¿no? Entonces, la cuestión de la inhibición nos habla de esa impotencia que en algunos momentos, dice Freud, es una impotencia sexual, porque es el ámbito, digamos, donde de manera mucho más clara se ve manifiesta esa imposibilidad de congruencia, y que después en la orientación lacaniana se puede decir también una impotencia sexual, pero en términos de este constructo, la relación sexual no existe, no hay proporción sexual. Tenemos una pregunta, nos dicen, ¿entonces la inhibición es como la inmovilización o es la mi propia imposibilidad? Tendría que ver con ese momento de angustia en donde precisamente uno puede darse cuenta que eso que él cree no es posible, ¿no? Dice Lacan, la angustia es el afecto que no engaña, ¿no? Y no engaña porque finalmente en ese instante, podríamos decir, en el que el sujeto pudiera percibir esa completud, la angustia aparece para instaurar de nuevo la falta estructural, ¿no? Sí, porque justamente en el momento en el que el sujeto pudiera, ese momento mítico, ¿no? Uh-huh. En el que pudiera nuevamente sentirse lleno, pleno, sin falla, ahí habría un detenimiento, ahora sí, podríamos decir, de las funciones psíquicas. Pero justamente porque el detenimiento de las funciones psíquicas implicaría la muerte psíquica, entonces vuelve a aparecer un elemento, el sujeto vuelve a hacer funcionar un elemento de su dinámica psíquica, a dar cabida de una incompletud para poder relanzar la dinámica. Lo paradójico justamente de todo esto es que siendo precisa esa incompletud, el sujeto la padece siempre. Cuando la cuestión de la angustia trata de ser mermada, trata de ser controlada, sometida por la vía de la palabra, ¿no? Podemos decir, hay ocasiones en las que algo de lo angustiado puede tener cierta colocación bajo el efecto de la palabra, bajo el efecto del significante. Pero la angustia, en su sentido más específico, podríamos decir, es eso que no es, como decíamos, no es dialectizable. Es decir, no se puede fracturar para entonces hacer participar la palabra. Es esa insistencia de lo real. Entonces, ¿qué hace la persona frente a eso? ¿Qué hace si ya no tiene el lenguaje para poder darle una colocación a esa vivencia de su falta, esa experiencia de lo que a él no le alcanza de él mismo? Si el lenguaje mismo ya no es una herramienta para nada, entonces podemos decir, aquí es donde aparece esta construcción al respecto de que en lo psíquico hay algo incurable. Hay algo incurable. Tratar de disfrazar eso con terapéuticas de si un día usted va a dejar de sentir la angustia es hacer un engaño al respecto de la vida psíquica. Esto es fuerte de decirlo, ¿no? Porque entonces vienen los cuestionamientos. Entonces, ¿de qué sirven las terapias? Entonces, ¿de qué sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis justamente sirve para ir acotando eso de real que hay en la experiencia, para ir encontrando una forma distinta de relacionarse con eso angustiado que no va a desaparecer. Y poder hacer algo, si se quiere en algún momento, frente a ello, ¿no? Mm-hmm. Hay una cita que me parece muy interesante. Lacan en el seminario de 10 menciona: estar impedido o que el sujeto esté impedido es un síntoma. Estar inhibido es un síntoma metido en el museo. Es decir, que el sujeto exhibe lo que no puede ver. Da a ver lo que él mismo es incapaz de ver. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Mujer, quítate el miedo. Infórmate, denuncia. ¿Y qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me haces quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X. Justicia para las mujeres. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso ya en la parte final. Tenemos un aviso para usted. Y bueno, la colecta permanente de ropa y juguetes para comunidades de diferentes puntos del Estado de México. Puedes traer tu apoyo a las instalaciones de La Voladora Radio aquí en San Francisco número 70 en Amecameca. Y bueno, si le interesa conocer sobre historia, arqueología, creación literaria, adquiera la revista La Sal en todo un poco. Donativo $25 y puede adquirirla en las instalaciones de La Voladora Radio en San Francisco número 70. Así ya estamos en la parte final. ¿Cómo el sujeto puede arrancarse de esa compulsión a la repetición llevando a cabo actos? Actos que en muchas ocasiones, bueno, como acto, término así psicoanalítico, podríamos decir de una cadena, un eslabón que en la cadena se inserta como completamente nuevo para romper la cadena de repetición. Eso que el sujeto no ha conocido de él mismo y que sin embargo puede tener ahí una manifestación venida no del pensamiento, sino del empuje mismo, podríamos decir de un deseo, de no más del mismo detenimiento, no más del mismo tipo de satisfacción, sino la fractura de esa cadena de repetición a partir de un acto inaugural de otra cosa. De tal manera que ese acto inaugural vuelve a inscribir al sujeto en el lenguaje y en la posibilidad de lazo con el otro, un lazo con el otro que ya no está en esos tintes de el otro me va a criticar, el otro me va a aplastar con su juicio, sino una forma diversa de lazo, justamente porque el sujeto se vive ya haciendo algo, no en una impotencia psíquica, sino algo al respecto de ese detenimiento. Y esto tiene mucho que ver, ahora que estamos en este asunto, tiene mucho que ver con esa postura de la población actual al respecto de todo esto que se le denomina la inseguridad. Es decir, parecería que la población se encuentra en una inhibición, es decir, detenida, expresando en el cuerpo una angustia, a veces efectivamente paralizados. Sabemos con esto que venimos trabajando, obteniendo otra forma de satisfacción mortífera, y que en el momento en el que se encuentran ante un evento que representa un peligro, no reconocen las advertencias, porque el yo no las está registrando. Porque la presencia de un peligro vendría a desacompletar a ese yo, que se cree siempre entero. Entonces pasan desapercibidas todas esas señales para sostener a un yo así, sin falla, Y entonces vemos cómo esto permite el avance a la entrega, así, pasivamente, mortíferamente, a ese evento de un riesgo, podríamos decir, real, objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa posibilidad de trabajar algo al respecto de las inhibiciones en cada uno de nosotros mismos es lo que apertura la posibilidad de llevar a cabo actos para inscribirse de otra forma en el otro, ¿no? Y que no tendría, me parece, que ver con precisamente restituir la inhibición, como en cierto tipo de terapias es la apuesta. Entonces, si no puedes hablar frente al público, bueno, se te va a entrenar en una serie de estrategias para que usted pueda hablar frente al público. Usted no puede salir a la calle, bueno, entonces recreamos escenarios para que usted desarrolle habilidades. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, programa de la Asociación Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.